Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Una vez más en esta reflexión, que se vuelve más colectiva, no termino de agradecer lo suficiente a los compañeros que me acompañan cada jueves a las 17 horas en Jackson 1409, donde me permiten evaluar esta audición y preparar colectivamente la siguiente. La audición pasada estuvimos hablando de la historia oficial y por qué la historia oficial es la historia de los poderosos, la historia de los que vencieron y derrotaron al artiguismo y derrotaron los mejores sueños del pueblo oriental, porque esa historia oficial debe ser enfrentada. En estos momentos en que estamos sufriendo una embestida brutal, antidemocrática, por parte de las actuales autoridades de la educación, gente ambiciosa, sin escrúpulos, que quieren destruir la capacidad de razonar de la gente, la historia oficial es una herramienta que ellos tienen y que tiene tres características principales la historia oficial. En primer lugar, nos borra de la memoria lo que ellos quieren borrar, las omisiones. Poca gente de nuestro pueblo, si no está por vías alternativas informados, sabe, o por docentes muy valientes que lo plantean fuera de programa, extracurricularmente, poca gente sabe lo que fue el genocidio del hermano pueblo paraguayo cometido con complicidad uruguaya, con coprotagonismo uruguayo por la dictadura de Venancio Flores. Tampoco muchos recuerdan que Venancio Flores no pudo terminar esta guerra genocida porque se le armó una revuelta aquí en el Uruguay mismo, tuvo que volver y ahí fue apuñalado. O sea que tenemos el orgullo los orientales de haber ajusticiado a este tirano miserable que participó en la guerra del Paraguay. Pero bueno, eso no, las omisiones de la historia oficial. Lo que les molesta desaparece. En segundo lugar, las falsificaciones. Se ha hecho de un genocida, de un femicida serial, como Fructuoso Rivera, un femicida serial, un traidor, un enemigo de Artigas, lo han convertido en un héroe patrio. ¿Por qué? Porque fue el primer presidente y que su naturaleza refleja lo que fue esa traición al artiguismo que separó esta provincia de las demás provincias. Se falsifica, abiertamente se falsifica, y Rivera poco menos que es un héroe, y muchos lo tuvimos que soportar en su imagen en las escuelas públicas. Lo primero, las omisiones; lo segundo, las falsificaciones; y lo tercero, las apropiaciones indebidas. El Partido Nacional levanta la figura de Josefa Uribe, la Tupamara, por la única razón de que era hermana del fundador del partido, pero no tenía nada que ver con su hermano, Josefa Uribe, la Tupamara. Por supuesto que cuando los militares se reivindican artiguistas como cuerpo, están falseando la verdad, se están apropiando indebidamente de una memoria popular. Lo mismo cuando la cúpula actual del Frente Amplio se proclama heredera de aquel Frente Amplio, está haciendo una apropiación indebida. No porque en el Frente Amplio fundacional no hubiera reformistas, pero el programa era revolucionario, era de transformación de las estructuras del país, que es lo que ahora no tiene ninguna voluntad. Los Vergara, los Astori, las cúpulas actuales del Frente Amplio. Entonces, enfrentar a la historia oficial por sus omisiones, por sus falsificaciones, por sus apropiaciones indebidas, es parte de la lucha por la educación que queremos y para enfrentar la educación reaccionaria que nos están imponiendo. Por eso nuestras banderas, nuestras memorias, nuestra herencia, nuestros ejemplos inspiradores son la gente que luchó por la tierra, contra el servilismo neocolonial, contra el imperialismo desde el punto de vista de un concepto de patria soberana, luchó por la justicia social, y no especulamos con esa gente que votaría hoy. Son los nuestros porque lucharon del lado justo, del lado del pueblo, del lado de los pueblos. Y no le regalamos a la historia oficial a los héroes de ayer. La gente que con desprendimiento luchó por la causa popular, por la causa de la soberanía del Estado, por la justicia social, por la tierra. Son nuestros como bandera. Más allá de la ideología que profesasen por su postura y muchas veces por su heroico sacrificio. No le regalamos nada a la historia oficial. Y la memoria es importante, la memoria de los héroes de ayer, porque es un arma popular, es un arma de la lucha de clases que hoy enfrentamos la injusticia de la democracia tutelada, donde se alternan en el gobierno gente que no representa nunca al pueblo oriental. Por eso hablamos tanto de la Liga Federal, porque se habla mucho del ciclo artiguista, pero pasemos revista sobre todo a los que hasta el final no claudicaron. Después del Congreso de Ávalos en 1820 siguieron del lado de Artigas. Esos son los que realmente valen, los indios, los afrodescendientes, los lanceros afro que llegaron con él al Paraguay, la gente que nunca se rindió como Peter Campbell, el organizador de la Marina de Guerra artiguista en el Paraná. No los regalamos, esos son nuestros y exclusivamente nuestros en tanto la Unidad Popular representa la fuerza mayor de la verdadera izquierda que recoge todas estas tradiciones. En 1830 nace el Estado Oriental y hay tres áreas en las que sentimos que nuestros hermanos lucharon y que nosotros los tomamos como inspiración y como bandera. En primer lugar, la lucha por la tierra. La primera acción del Estado Oriental recién nacido fue la contrarrevolución agraria contra los donatarios artiguistas. Y la persecución al pueblo charrúa no fue la persecución a una etnia que defendía su único territorio. No, no, no. El pueblo charrúa, ya muy agauchado, había participado en un proyecto multipopular, multicultural, y ahora eran los defensores de todos los donatarios artiguistas. Por eso había que liquidarlos. Otra cosa es la crueldad, pero a veces innecesaria en ese aniquilamiento, pero era parte de la contrarrevolución agraria. O sea que la lucha por la tierra empieza en Salsipuedes, como herederos de aquella reforma del 10 de septiembre de 1815. Pero después está, hay que recordar, allá por 1860, Luisa Tirapare, la india guaraní que había estado en el campo de concentración que Fructuoso Rivera había hecho en Santa Rosa del Cuarén y que después los realojó a la fuerza en San Borja del Yí, cerca de lo que es hoy la ciudad de Durazno, y ahí ella luchó por la tierra y cayó por la tierra. Luisa Tirapare. Tenemos que recordar a Prudencio Correa, el hombre que en nombre de los pequeños chacareros se defendió de los desalojos abusivos porque el gobierno quería cooperar con el ferrocarril inglés. Y Prudencio Correa organizó una guerra irregular contra la expropiación abusiva de los campos. Si nos hará falta un Prudencio Correa para el tren de Bodnia. O podemos hablar también, siempre hablando del tema de la tierra, ¿no? De las marchas cañeras ya en pleno siglo XX, en los años 60, las marchas cañeras que eran por la tierra y con Sendic. Es decir, una vez más, el tema de las marchas, ¿no? Podríamos hablar, yo qué sé, volviendo un poquito para atrás, Julia Scorino, 1933, la mujer caída en la defensa de las tierras de San Javier, comunista todavía en el cementerio de San Javier, la tumba de Julia Scorino tiene una hoz y un martillo que el pueblo, sea de cualquier votante, respeta y la vuelve a pintar cada tanto. Julia Scorino, la primera mujer caída en la guerra contra la dictadura de Terra de 1933. Pero yo quería detenerme en el tema de la tierra. Se podría hablar muchísimo de la lucha del pueblo oriental por la tierra, los aspirantes a colonos, todas las movilizaciones contemporáneas, cuando el Instituto Nacional de Colonización vergonzosamente se transformó simplemente en un puesto de acomodo a la gente, las cooperativas de producción y de vivienda por el acceso a la cartera de tierras. Podemos hablar de los campesinos, de los pequeños campesinos hoy expulsados por las deudas. Se les dice pequeños productores, como si eso los significara. No, no, con orgullo, ellos se sienten campesinos. Y su deuda muchas veces en los pequeños tambos, en los pequeños establecimientos, sobre todo del cordón agrícola cercano a Montevideo, su deuda hoy es mayor que la suma del producto de su predio más los instrumentos de trabajo que tienen, más los medios de producción. La deuda es mayor. Y esa gente que lucha contra el desalojo, que nosotros tratamos desde la Unidad Popular de que dentro de lo que después fue un solo Uruguay, que fue un movimiento oligárquico, cuando todavía ellos estaban movilizándose por sí mismos, los autoconvocados humildes, que después fueron burlados. Nosotros tratamos de acompañarlos en aquella primera etapa de la lucha, antes que existiera un solo Uruguay. La lucha por la tierra, la lucha de los jóvenes hoy por obtener un pedazo de tierra, por trabajarlo en colectivo, por hacer agroecología, por reproducir los cultivos nuestros. La lucha por la tierra no cesa ni cesó nunca en nuestro país. Y toda la gente que está en la lucha por la tierra y por la agroecología son nuestros hermanos. No importa lo que voten, son nuestros hermanos de causa. Con ellos y por ellos estamos. Y de la misma manera que hablamos de la tierra y de todo eso que va desde Sal si puedes hasta la lucha contra el hidrógeno verde, todas las luchas que van por la tierra, podemos hablar también de la lucha por la patria. No la patria en sentido sensiblero, chauvinista, o sea, siguiendo las ideas de Chauvin, que la patria era antes que todo. No, no, no. La patria como anticolonialismo y como antiimperialismo. Y en ese sentido vale la pena hablar de Leandro Gómez. Leandro Gómez, un hombre que era del Partido Nacional, ferviente artiguista, que se tomó en serio la dignidad de la patria y de la patria grande sudamericana y que enfrentó la dictadura de Venancio Flores a los efectos, la dictadura en ese momento era invencible, contaba con todo el armamento inglés, con todo el apoyo del Imperio de Brasil, de los unitarios que desgobernaban la Argentina. La resistencia era suicida, a menos que, y esa era la verdadera razón de Leandro Gómez, cuanto más se frenara la instalación de la dictadura, más se demoraba la invasión al Paraguay hermano. Dicen que Francisco Solano López, organizando las defensas del Paraguay contra lo que fue el genocidio, dijo en Humaitá, al sur, cerca de Pilar de Ñeembucú, un discurso que dijo: paraguayos, apúrense, está muriendo gente en Paraguay, en Paysandú, para que nosotros tengamos tiempo. Pero junto con Leandro Gómez, junto con Lucas Piris, ese héroe gigante ignorado por nuestra historia oficial, estaba Magdalena Pons en el sitio de Paysandú. Magdalena Pons tenía 20 años y era el correo secreto, el contacto, la chasque entre el gobierno de Paysandú y las guerrillas montoneras que todavía andaban, sobre todo la de Lanza Seca, Saá, el comandante Saá, el gobierno de Montevideo y el contacto con las familias emigradas en Entre Ríos, que en eso Urquiza las respetó. Entonces, el correo, ella llevaba en el ruedo de su vestido, cosido, las cartas de Leandro Gómez para los contactos, y por la misma vía, a través de la Isla de la Caridad y en bote, llegaba nuevamente al Paysandú sitiado, a veces, alguna vez disfrazada de anciana andrajosa. Esta muchacha de 20 años, Magdalena Pons, fue el enlace fiel hasta el final. La derrota de Paysandú y el fusilamiento de Leandro, a ella la encontró en la Isla de la Caridad. Emigró a Montevideo, donde tenía una tía, estudió magisterio y trabajó en Paso de las Duranas, en lo que es hoy Parque Posadas. En esa zona trabajó hasta jubilarse. Murió en 1940. Yo no sé si alguna gente que vive en Parque Posadas, de que tenemos tantos amigos entrañables, saben que allí ejerció su docencia, nada menos que Magdalena Pons, esa héroe extraordinaria que a los 20 años peleó en el sitio de Paysandú contra la dictadura de Venancio Flores. Y de la misma manera que hablamos de patria y mencionamos a Magdalena Pons, no patria en un sentido abstracto como lo hacen los fascistas, sino patria en el sentido de sentirla popularmente desde la entraña, como fue Magdalena Pons. De la misma manera que hablamos de patria, también debemos hablar de la justicia social. Todos los que lucharon por la justicia social en este país son nuestros hermanos, son nuestros precursores, son nuestros inspiradores. No importa que hayan sido religiosos o no, no importa cuál era su filosofía, sino sus acciones heroicas, sus acciones que lo llevaron hasta el sacrificio. Y en ese sentido, nosotros reivindicamos como nuestro a Aparicio Saravia. traicionado por el Partido Nacional, que le mandó hasta uno de sus principales caudillos, Muniz, a perseguirlo y a exterminarlo, que trató de envenenarlo, que delató el directorio del Partido Nacional, delató públicamente los planes de alzamiento de Aparicio Saravia, que a través de las órdenes a Dominio Soterra le negó el armamento que el Partido Nacional decía o decía tener para un futuro alzamiento. Y todo el discurso demagógico del Partido Nacional, de su directorio, que ya no vivía en el campo, vivía acomodado en el Prado montevideano, todo ese directorio acomodado con la Asociación Rural, todo ese lo traicionó desde el principio a Aparicio Saravia. Y la lógica de Aparicio no era un revolucionario, era la lógica de una persona sencilla que tenía campos, esos campos con la lógica del hacendado Cimarrón, siempre violentados por el abuso de la ciudad, que le dolía lo mal que vivía la gente de campo. Y él decía, la riqueza viene del campo, pero todo queda en bellezas para Montevideo. Hagamos ingobernable el campo a los efectos de que el gobierno de Montevideo tenga que negociar mejores condiciones de vida para la peonada rural y más respeto para los hacendados que vivimos en el campo y no estamos acomodados en el Prado de Montevideo, donde está la rural, donde está la riqueza. Y realmente Aparicio tuvo enfrentamientos hasta en su propia familia, porque había un sector de poderosos hacendados entre sus propios hermanos, como José, como Basilicio. Aparicio fue de una nobleza, incluso cuando la última tratativa que hizo con el directorio, cuando todavía creía en el directorio, fue tirar sobre la mesa del directorio los títulos de propiedad de su estancia y dice, vendan mi estancia, yo prefiero hijos pobres pero con patria. Y con él el ejemplo de su hermano mayor Gumersindo y de su hermano chiquito, Chiquiño, que en la revolución del 97 cargó a lanza colina arriba por la patria, cargó a lanza colina arriba contra nidos de ametralladoras que tenía el gobierno colorado. Por eso, como eran nidos de ametralladoras y Chiquito cargó a lanza, hay un poema hermoso que dice que donde cayera Chiquito, la muerte tartamudeaba. Pero esa gente, ¿se la vamos a regalar a este Partido Nacional de hoy que no tiene nada que ver? Es la antítesis de la dignidad y de la justicia social que quiso Aparicio Saravia. Y de la misma manera que hablamos de Aparicio Saravia, de Gumersindo, de Chiquito, hablemos de Isidora Altés, la lancera saravista de Rocha, que andaba en el campamento, usaba un Winchester que había capturado a carga de lanza al ejército gubernamental y acampaba aparte con sus cuatro hijos. Que no se confundan estas lanceras saravistas con aquellas mujeres humildes que muchas veces prostituidas acompañaban a los ejércitos por la ruta de su propia hambre. No se trata de Isidora Altés. Isidora Altés es una lancera en serio. Andaba con sus hijos, además, que también eran lanceros. Y de la misma manera que hablamos de Aparicio, que hablamos de Gumersindo, que hablamos de Chiquito, que hablamos de Isidora Altés, y no se la vamos a regalar a la historia oficial, que tiene una apropiación indebida en estos casos, hablemos de Martín Aquino. Martín Aquino era un humilde contrabandista de frontera. Lo reclutan a la fuerza los colorados para la guerra contra Saravia, se escapa, alinea con las tropas de Aparicio Saravia, participa en varios combates y es testigo de la traición del directorio a Aparicio Saravia. Aparicio Saravia está todavía herido y ya el directorio, entre ellos Luis Alberto Herrera, firman la rendición incondicional, dicen a la gente dispérsense por Brasil que los vamos a volver a buscar y anuncian a la Policía Federal para que los detengan. La traición del Partido Nacional. Ya. Entonces aquí no se vuelve matrero, pero no porque robe ni asesine, no. Él es la voz, ahora personal, que encarna la rebeldía de los más humildes y es bendecido por los más humildes porque es la memoria real del saravismo. Por eso lo persiguen todos. Las anécdotas de Martín Aquino son entrañables y la adoración del pueblo lo transformó, aún después de su muerte, en una especie de héroe sobrenatural. El caballo de Aquino saltaba los alambrados, tenía gualichos, tenía hechizos para que los perros de las estancias no le ladraran. Por eso el capataz le dejaba siempre comida de olla caliente en la cocina porque sabía que podía entrar sin que los perros ladraran. Martín Aquino, tenemos que diferenciarlo de otros matreros que fueron asesinos y delincuentes. Pero si hablamos de justicia social, estamos mencionando temas del campo, de la lucha social en el campo. Gente como Aparicio que nunca entendió al movimiento obrero. Pero al mismo tiempo, tenemos que hablar que en la ciudad hubo un vallismo de izquierda, especialmente Julio César Grauer, que tiene una profunda conmoción y una profunda convicción en la lucha por la justicia social y por la clase obrera. Él simplemente decía que él era un admirador de la revolución bolchevique rusa, pero que en las condiciones uruguayas había que apostar al vallismo. Es su problema que haya creído eso. Lo más importante es que murió con las armas en la mano, luchando contra la dictadura de Terra y por una propuesta antilatifundista que siempre defendió a lo largo de su vida. ¿De quién es Julio César Grauer entonces? ¿A quién conmemoramos el 26 de octubre? ¿Al Partido Colorado de hoy, que no tiene absolutamente nada que ver? ¿O es nuestro, más allá de lo que haría Grauer hoy, que no, por supuesto no nos atrevemos a decir? Es decir, nosotros pensamos que incluso cuando la modernización que hubo en la segunda mitad del siglo XIX, me refiero a la dictadura de la Torre, este dictador modernizador que tenía como ministro de Cultura a José Pedro Varela, que además apoyan a la Asociación Rural del Uruguay, hasta José Valle y Ordóñez, los tímidos esfuerzos de capitalismo de Estado, de crear instituciones del Estado al servicio de las industrias nacionales. Todo eso se diluye definitivamente en 1960. Pero cuando nosotros hablamos del grado alto de alfabetización que tenía nuestra clase obrera a comienzos del siglo XX, 120 años atrás, erróneamente la historia oficial le atribuye todo a la reforma vareliana. Pero los sindicatos de tanos, de gallegos, que venían anarquistas, que venían socialistas, toda esa gente organizó las escuelas dominicales, creó las bibliotecas del sindicato y alfabetizaron masivamente a la clase obrera. Es de ahí, más que de Varela. O sea, es falsa la historia oficial al atribuirle todos los méritos a Varela del nivel de alfabetización que permitió, entre otras cosas, a José Valle y Ordóñez influir sobre la clase obrera con un periódico popular. Fue la tarea de los sindicatos anarquistas, socialistas y después comunistas que alfabetizaron. Entonces, si habrá que enfrentar a la historia oficial, más acá, década del 50, la huelga de Ferrosmalt en 1955, cuando ya el segundo vallismo estaba virando a la derecha reaccionaria, la muerte de María del Carmen Díaz, la primera obrera caída por las balas en plena, entre comillas, democracia burguesa en la huelga de Ferrosmalt. La lucha de los estudiantes por la reforma universitaria. Sí, fue en 1958, 1959, pero los jóvenes universitarios que peleaban por una universidad al servicio del pueblo, en 1958 y 1959, estaba el espíritu de un movimiento universitario heroico que había empezado en Córdoba, Argentina, en 1918. Las luchas se unen, las luchas continentales se unen. Y toda esa gente es nuestra bandera, ojo, no es nuestra porque está en las listas de la Unidad Popular. Ni vamos a poner su foto encabezándola. Es nuestra porque lucharon por las causas que hoy la Unidad Popular recoge, asume y difunde. Mucho más claro, por supuesto mucho más claro, es las falsificaciones sobre lo que llamamos la historia reciente y sobre todo sobre el periodo, algunos dicen, de la dictadura. Yo creo que hay que incorporar como una sola etapa la etapa predictadura bajo el gobierno sangriento, criminal, torturador de Jorge Pacheco Areco. Es decir, la dictadura empieza abiertamente en 1973. Pero el pachecato, como se le llama, es la predictadura. Las torturas, las violaciones en las comisarías, los hechos brutales contra la clase obrera, tenían unos cuantos años antes, desde 1967, cuando fue la muerte de Liberarse, por ejemplo. Todos esos hechos por los cuales una parte de mi generación hizo muy bien en pensar, en considerar la lucha guerrillera urbana como una forma de enfrentar al pachecato, que no era democracia liberal. era la antesala, con grupos fascistas operando en la calle, de lo que iba a ser después la dictadura abierta. Pero esa gente que cayó, no podemos pensar que votarían hoy, pero la gente que murió en pleno Pachecato, enfrentando al Pachecato, sin duda no era para que gobernara un Astori. Querían y soñaban otra cosa. En ese sentido, dentro del pasado reciente, la historia oficial juega en su triple función, como nosotros habíamos dicho muchas veces, en su función de omitir, en su función de falsificar y en su función de las apropiaciones indebidas. En el 50 aniversario del golpe, todo el mundo se rasgaba la vestidura, todo el mundo lloraba por la dictadura, todo el mundo decía qué horrible, y yo veía cada cara. A veces es una ventaja ser viejo, porque uno recuerda cada cosa, ¿no? El diario El País fue el diario de la dictadura. Cuando andábamos a monte, en los primeros años de dictadura, a través del país sabíamos a quienes habían detenido y cuáles capturas se solicitaban porque se habían dado a la fuga, lo cual deducíamos muchas veces que eran gente que habían matado en la tortura. Pero no nos olvidamos de cada quien y de cada cual en aquellas épocas. Y una vez más, en relación al Pachecato y a la dictadura abierta, la historia oficial tiene sus omisiones, tiene sus falsificaciones y sus apropiaciones indebidas. Que ahora no es solo el neoliberalismo y una socialdemocracia de derecha astoriana que se atribuye poco menos que son ser los continuadores de aquellos héroes. No. También el fascismo abierto de cabildo abierto, los nostálgicos directos de la dictadura terrorista que sufrimos, que también tienen su versión, inciden en el Parlamento y consiguen cosas absurdas, como que el Estado se haga cargo de muertes justificadas o no, pero que el Estado se haga cargo de muertes por grupos que no eran del Estado. O sea, extender el terrorismo de Estado a otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, también ahora sufrimos la falsificación fascista. Sufrimos la falsificación neoliberal. Quizá la mejor expresión sea el doctor Sanguinetti cuando dice, bueno, el terrorismo mesiánico llegó al terrorismo de Estado. Terrorismo mesiánico quiere decir que había un Mesías, o sea, un grupo armado que se sentía el redentor, cuando en realidad es absolutamente falso. Incluso uno lee los documentos del viejo Sendic y ellos plantean ser una parte de la lucha colectiva del pueblo, sin ningún tipo de mesianismo. Entonces, también la historia oficial hay que medirla por la falsificación del pasado reciente, por el fascismo, por el neoliberalismo, que no es lo mismo, pero es igual, como dice una canción, y también por la socialdemocracia de derecha, la cúpula actual del Frente, que se proclama falsamente heredero de aquella resistencia popular. En resumidas cuentas, compañeros, nosotros de la historia oficial, de sus omisiones, de sus falsificaciones, de sus apropiaciones indebidas, le recuperamos levantando la bandera de los héroes verdaderos. Hayan pensado lo que hayan pensado, si por amor al pueblo se sacrificaron por él. Tanto en el tema de la tierra, tanto en el tema de la patria como concepto anticolonial o antiimperial, y tanto como en el tema de luchar y sentir la justicia social, como dice la milonga de Benavides hablando de Aparicio Saravia, o fue el sentido común de pisar la tierra ancha queriéndola sin dobleces, visto por Javier de Viana. Pisar la tierra ancha. Marx nos advierte que la relación de los seres humanos con la tierra siempre es en el fondo una relación de los seres humanos entre sí. Y bueno, y nosotros recogemos estas banderas, pero miramos a esta altura con una ternura de viejo a los forjadores del nuevo tiempo, a los que hacen a los hombres y mujeres del trabajo de base, a los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes que van a las marchas juveniles, que recuerdan a un liberarse que podría haber sido su abuelo y que levantan las banderas intactas de la lucha por los derechos de la mujer, por los derechos del medio ambiente, por el agua. Y ahí vemos enormes legiones de jóvenes. Y una vez más, no sabemos qué van a votar en blanco, votarán la Unidad Popular, votarán algún sector del Frente que les parece que por dentro va a corregir lo incorregible. Yo qué sé, lo que sí sé es que son nuestros hermanos. cuando levantan las banderas justas de la lucha social, de la lucha por el medio ambiente, por la causa de los discriminados, son nuestros hermanos, nuestros compañeros de ruta, y nosotros tenemos algunas cosas que decirle, pero también tenemos que aprender de su metodología y de su constancia. Hay nuevas señales, por suerte, y en las nuevas generaciones vemos esas nuevas señales totalmente alentadores en un mundo que hierve de luchas de clases y donde es necesario forjar las vanguardias políticas para que esa lucha no se desangre inútilmente. Pero una herramienta fundamental, y los jóvenes, vaya, si lo saben, por eso están en las marchas por los vascos o por liberarse, por los mártires estudiantiles, vaya, si lo saben, un arma fundamental es la memoria recuperada. Y la memoria, como dice una canción, vive en los pueblos, la memoria vive en nosotros y no renunciamos a ningún héroe del pasado. Todos van en nosotros, como dice la canción de Atahualpa, en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Esta batalla contra la historia oficial hay que darla, es parte de la batalla contra esta reforma educativa reaccionaria y en ella estaremos mientras nos den las fuerzas y después también. Un abrazo.